Sí, ahí con un mensaje intergaláctico empezamos el sinaudiencia.com de esta tarde. Muy buenas tardes, Jordi. Ahí te he visto que has pillado un poco la esencia del asunto. Esto que estábamos escuchando hoy para empezar el programa es un mashup que para que la gente se entere un poquillo si no está al tanto. Es una especie de remix que utiliza dos temas más o menos conocidos de la historia de la música popular en general y los mezcla a tiempo con estas máquinas computadoras que tenemos ahora para hacer estas cositas de remixes y de cambios de instrumentales y estas cosas. En este caso que hemos escuchado, la capela era de Intergalactic, del tema de los Beastie Boys, con el famoso tema de Bob Marley, tanto instrumental como en la parte del estribillo. ¿Quiénes son los facturadores de este engendro, ya diciéndolo de una forma positiva? Pues son una gente de Barcelona que se hacen llamar Neblina Sound, que han hecho un EP digital gratuito para colgar en internet, totalmente ilegal, porque obviamente no han pagado derechos de ninguno de esos mashups que han realizado, pero que es un compendio de mashups con el tema Intergalactic de Beastie Boys, unas veces mezclado con Bob Marley, otras con Marvin Gaye, otras con Snap, en fin, temas famosos, populares de la historia de la música, digamos, contemporánea, mezclados con cosas de rappers. Pues a raíz de lo que dices tú, yo no sé si es un mashup, pero ahora hay un grupo de heavy que se llaman algo así como de Rock and Roll Galactic Cowboys, o estoy diciendo mal el nombre, no me acuerdo exactamente, pero lo traeré la semana que viene, bueno, porque lo que hacen es mashups de canciones de rock y de heavy. Por ejemplo, te hacen una versión juntando el Sweet Child of Mine con el Enter Sandman de Metallica, por ejemplo. Bueno, ellos entonces, centrados lo que pasa un poco ellos, en el temática digamos que, rockera, que ¿no? Aprovechan la base para cantar la otra canción. Entonces van pasando de una a otra dentro de la misma canción. Incluso tienen algunas canciones en que mezclan tres o cuatro temas distintos. No son tan superponer, sino es más pasar de una a otra en una canción, pero también como curiosidad no está mal. Hombre, traer algún tema de esta gente. Un buen mashup debe tener una capela que circule bien sobre una instrumental ajena, pero si se pueden mezclar los estribillos, mucho mejor, porque así el mashup, digamos, es más profundo, ¿no? Está más elaborado. En concreto, pues esta tendencia de remezclar dos temas conocidos, ahora pues la peña que rula por internet en ambientes musicales ya la conoce desde hace mucho tiempo, pero ahora está digamos disparada, está hay mucha gente haciendo mashups en todo el mundo. Y tú has dado un ejemplo, Jordi, de algo que puede ser un mashup más o menos coherente, pero es que imagínate, hay gente por ahí tan pocos escrúpulos que es capaz de hacer mashups, por ejemplo, yo que sé, de Britney Spears con Led Zeppelin, por ejemplo. ¡Wow! O de Eminem con cualquier grupo de, no sé, de los 60, tipo, yo que sé, Beatles, o con Richie Valens, o con, bueno, en fin, que si te metes en páginas o en blogs de mashups vas a flipar y te vas a echar unas risas, porque a veces resulta gracioso por la mezcla que hacen de los temas, pero también por lo bien que quedan, porque es que realmente hay una cierta competi en ese aspecto y la verdad es que la gente se lo curra mucho, independientemente de que alguno de los artistas es maseados, pues no te guste o no sea de tu agrado, ¿no? Pero bueno, ahí está un poco la gracia también. Mira, se me está ocurriendo por ritmo La Abeja Maya con alguna canción de Blondie. Bueno, pues eso seguro que no está hecho. Igual te tienes que poner esta noche el majo. No, porque ¿tú te acuerdas cómo es el principio sincopado de la abeja maya? Sí, sí, sí. Ting, sí. Ting, ting, las canciones de Blondie. Sí, ya te digo. Cierto... Y... Pues a lo mejor, a veces... cosas tan dispares pueden quedar. Pero sabes, Jordi, sabes que esta grabación luego va a internet. Luego, como, sí, como salga un WhatsApp por ahí de blog, pues mira, ya estoy maya, dando ideas. Ya te digo, o sea, no vamos, digo vamos a plantar esto, aquí pero... el Creative Commons rápidamente. Bueno, por cerrar un poco este tema introductorio. Sí, porque se nos va la olla ya. Es que se nos va un poco la olla con los mashups. Decir que si queréis lo de Neblina Sound que ha sonado al principio, neblinasound.com, que es la página oficial de este sound de reggae y de drum and bass, pero que también. En sus ratos libres hacen más apps. Ahí queda el tema. Y sin más dilación, vámonos con lo que va a dar el programa de sí hoy, porque tenemos muchas cosas, entre ellas, pues, cosas que hemos visto, cartelera, alguna que otra noticia triste y alguna que otra noticia de cosas que van a venir. ¿Por dónde empezamos, Jordi? Bueno, vamos a empezar un poquito por el libro, porque vale. Ha habido debate. De hecho, vamos a hacer caso a Sadgas, como acostumbramos, no hacer caso a Sadgas, sino hacer en el programa. Vamos a pasar de puntitas por los Oscars, porque tampoco es un tema muy sin audiencero. Aunque, bueno, en el libro pues hay gente que ha expresado su opinión. Está guay. Como siempre, el libro ya sabéis que se puede encontrar... opinión diversa y además buena opinión. Uh-huh, por supuesto. No porque sea el libro sin audiencia, sino porque la gente que lo conforma es de puta madre. Eso es lo que hay. Y aparte, pues, como no, pues siempre que alguien no habitual del libro se presenta por el libro y saluda, en este caso ha sido Ramón Ramos, pues darle la bienvenida. Por supuesto, ahí está. Si quieres, brevemente los Oscars, porque lo vamos a tocar así de pasada. Sí, además, ya se ha hablado mucho en la tele. Se ha hablado mucho. Yo creo que un poquito lo esperado, ya lo que los BAFTA habían anticipado. Exacto. Avatar es una película que ha batido todos los récords de taquilla, los va a seguir batiendo, tiene toda la carrera comercial hecha. Tampoco le hacía falta el apoyo de la industria con unos Oscars, eso está claro. Y bueno, pues Catherine Bigelow, pues con esa entierro hostil que ha tenido controversia de si realmente es tan buena película o no como para llevarse claro. Todos los premios que se ha llevado. O que simplemente en una edición en que tampoco había una película dominadora, pues ha aprovechado el hueco para... Sí, que aparte también, quieras que no, se ha llevado 6, Avatar se ha llevado 3, y 3 de los que se ha llevado Hurt Locker son de apartado bastante técnico, o sea que tampoco... Sí, bueno, pero claro, se ha llevado los dos principales fuertes, que son los es que... La cantidad y los principales, ahí más ya bien, está. Lo que hace un poco de contrapeso, ¿no? Ahí. Desgraciadamente Distrito 9 al final se ha ido sin ningún premio. Son unos gañanes los de Hollywood. Son unos gañanes. En los de actor principal no ha habido muchas sorpresas. Esperaba que fuera Jeff Bridges. Christopher Waltz se esperaba por que supuesto, fuera ahí. El mejor actor secundario. Mejor actriz secundaria también. Monique ya estaba en todas las quinielas. Uh-huh. Por delante de P. Y la sorpresa, la gañanada, vaya, lo que más se ha comentado en el libro, pues ha sido ese Oscar. Además, teniendo compartiendo las nominaciones con gente de la talla de Helen Mirren o Meryl Streep. Vaya tela. Recordemos Meryl Streep, la 16ª nominación con 2 Oscars solamente. Pues lo ha llevado Sandra Bullock. Yo flipo, te estoy flipando todavía. Que precisamente, y si no me equivoco, recogió el día anterior porque fue a recogerlo el Ratchi. Uh-huh. O sea, en el mismo año, por películas distintas, ha ganado el Ratchi, lo ha ido a recoger, con no buen entiendo. Sentido del humor, al menos eso lo sí, tiene. Sí, sí, eso sí. Y el Oscar. Pues mira, pues... Mis agentes especial 1 y mis agentes especial 2 recogiendo un Oscar. Es que... Tampoco hace falta decir la filmografía de Sandra Bullock porque obviamente no es una actriz de Oscar. O sea, tiene un registro muy limitado, muy encasillado en la comedia y tampoco es una actriz que... Quizás cambio de agente y pillo la gente que sí, tiene la gente especial. No, la gente que consigue Oscars a base de talonario. En fin, bueno, ya eso deja caer por su propio peso como, sí, como está la industria actualmente. Los criterios de la Academia Estadounidense. Yo no vi la ceremonia, ha habido bastante crítica a la pareja presentadora, que si no me equivoco era Steve Martin con uno de los hermanos Alec, ¿puede ser? Baldwin, sí, no sé cuál. El viejo, el que está más viejo. Y además no soportaron la comparación con Hugh Jackman, que el año pasado todo el mundo alabó su humor, que supiera bailar, cantar, lo bien que hizo de presentador, un presentador con un corte clásico y que tuviera que ser australiano y venir allí a dar el punto. Sí. Y bueno, este año no ha repetido y la verdad es que aunque ha sido una audiencia muy superior a la de otros años, no ha acabado de convencer ese papel de presentadores compartidos entre Baldwin y Steve Martin. Bueno. Sí, yo si te digo la verdad, no he visto nada de la gala, simplemente por indicaciones en blogs y tal, sí que he llegado a un vídeo de una parodia de Paranormal Activity que realizaron la pareja presentadora del asunto. Pero vamos, tampoco era un una parodia, era bastante predecible en sí misma y realmente pues lo único que parodiaba pues eran esas escenas de grabación de sueño de Paranormal Activity de la pareja protagonista dando vueltas en la cama que Steve Martin y el Baldwin pues acaban pues eso, dándose galletas, rollo dormido dándose vueltas y uno tirando a la cama al otro, o sea que tampoco... se podría haber sacado más puntas si hubieran querido. De todas formas, hicieron un repaso a toda la gente que había estado nominada y no había ganado ningún Oscar o ni siquiera había ganado, ni siquiera había estado nominada. Y bueno, de directores teníamos a Alfred Hitchcock, teníamos un montón de directores, en actores teníamos, me parece, si no me equivoco, teníamos a Gregory Peck, a Richard Burton, a Cary Grant, de actrices teníamos, no sé si Bette Davis, mucha gente buena. Mirabas que realmente gente espectacular, actores y actrices impresionantes, directores, bueno, ¿qué vamos a decir de Hitchcock? Y que nunca fueron premiados por la Academia, ni siquiera a veces ni nominados. Entonces, bueno, pues con esa cantidad de errores y que luego salga alguien como... Se compraba mucho a Sandra Bullock como lo que pasó con Sally Field en su día. También. Pues bueno... Tampoco vamos a ahondar más en el tema, que ya le hemos dedicado demasiado tiempo. Ya te digo, tenemos muchas más cosas que de qué hablar aquí en Sin Audiencia hoy. Sí, señor. Así que, si te parece, vámonos con algún estreno, aunque sea solo uno. Sí, ¿cuál tienes por ahí? A ver, yo es que he estado mirando los estrenos que hay esta semana y ¿qué quieres que te diga? Independientemente de que yo, por contenido Sin Audiencero, solo comentaría uno... Realmente he visto que hay dos películas repetidas que ya están hechas y que se estrenan esta semana. Una es Tres Reyes, que es una peli del año 99, y otra es Ay Carmela, del año 90. Me parece que hay dos pelis que se estrenan este fin de semana que deben bastante a estas dos que ya están hechas. ¿Cuál dices? Por un lado Green Zone, con Tres Reyes, y por otro lado la primera película como director de Emilio Aragón, que se parece demasiado a Ay Carmela. Pero bueno, es una apreciación muy subjetiva que no quiero que se quede más que en algo así, un comentario. ¿Cómo se llama la de Emilio Aragón? Algo de pájaros de papel o no sé qué. Vale. Sí, que el hecho de que la mencione aquí no quiere decir que la quiera comentar en los estrenos. O sea, comentaría solo Green Zone, ¿vale? Vale. Sí, es la que he cogido primero por el director y segundo por el protagonista. Exacto. O sea, además, director y protagonista unidos por una saga, que es la de Bourne. Exacto. Estamos hablando de Paul Greengrass y de Matt Damon. Uh-huh. Y bueno, pues es una película que se llama Green Zone, Distrito Protegido, y que, bueno, como dices tú, puede tener similitudes a Tres Reyes. Aquí hablamos del año 2003 y un subteniente del ejército estadounidense que es enviado a Irak para encontrar armas almacenadas bajo el suelo del desierto. Entonces, bueno, intentando evitar las trampas que le puedan tender y buscando armas químicas, solo descubren que hay un elaborado plan para hacer fracasar su misión. Entonces, bueno, pues... Parece ser que les está entrando a los guionistas el remordimiento este de la cuestión de las armas de destrucción masiva en Irak y esas cosas. Han tardado tiempo, pero parece que les está empezando a entrar en las entendederas. De todas formas, a mí la película me llama la atención, sí, porque simplemente por la factura que tuvieron las películas de Bourne que dirigió Paul Greengrass, pues ya... Sí, además, a pesar del argumento de los extractos políticos, sociales que se pueden hacer del argumento, está planteada como un thriller de acción. Ahí está. Que la gente que no desespere, que no va a ser un tocho, una soflama política y esas cosas. A mí lo que me choca de Green Zone, bueno, choca, es una curiosidad, ¿eh? no es que sea algo que no se puede hacer, pero es que hay una parte de la peli que está rodada en España. De hecho, creo que fue en varias localidades de Murcia en las que, digamos, se ha imitado esa zona verde a la que hace referencia el título de la peli, que es, digamos, la zona de Bagdad donde conviven o donde están a salvo los cuarteles generales de las tropas aliadas invasoras en Irak, ¿no? Y entonces, para hacer este tipo de emplazamiento, eligieron pues la base militar de San Javier y la base militar de los Alcázares, que están las dos en Murcia y que deben estar pues en una parte de Murcia que debe ser así un poco rollo peladica y con poca vegetación y que con unos camellos y unos montones de arena pues igual parece Bagdad, yo qué sé, es la cosa. Veo además que la película está inspirada en un libro, el libro se llama Imperial Life in the Emerald City, Inside Iraq's Green Zone, de un tal Rajiv Chandrasekaran. Sí, que será algún autor de la zona quizás. Sí, o... vale, entonces bueno, pues si alguien tiene interés en pillarse el libro, pues que lo busque por internet porque si lo vuelvo a leer me voy a trabar seguro. Como lo has dicho, creo que lo has dicho bien. Sí. Es un puto en cuestión de nombres. Y luego la otra película que iba a destacar no era ese Pájaros de Papel León. Yo te he dicho que esa no... Sino una película que es realmente es un documental del año 2009 de Carles Balaguer, que es sobre la bomba del Liceo. ¡Qué bueno! Entonces, bueno, me ha llamado la atención porque, bueno, no sé si recuerda la gente que hubo un atentado anarquista en el Teatro del Liceo. En los años 10 o 20. A finales del siglo XIX. Ah, era el siglo XIX todavía. Sí. Y fue el anarquista Santiago Salvador que lanzó una bomba a la platea del Gran Teatro del Liceo con el resultado de 20 muertos. Entonces, más de un siglo después, la bomba del Liceo es una reflexión sobre aquellos hechos con la colaboración de distintos testimonios, entre ellos, por ejemplo, el novelista Eduardo Mendoza. Ajá. O el historiador Luis Permañé. Entonces, bueno, se habla del anarquismo, del modernismo, las ejecuciones públicas, la burguesía del siglo XIX... Y bueno, pues un poco la memoria histórica barcelonesa alrededor de aquel hecho para dibujarnos un poco el perfil de aquella sociedad. Me interesa, quizás la vaya a ver. Yo la he encontrado, cuanto menos, una película documental curiosa. Y como también las curiosidades son temas con cuentagotas en sin audiencia, ahí la dejamos. Y además, o sea, para la gente que no sea de Barcelona, que sepáis que hubo una época en que a esta ciudad tan ahora abanderada de la modernidad y del gafapastismo, en otras épocas fue denominada la ciudad de las bombas. Y no digo nada más, entre otras cosas por esto del liceo y por alguna otra cosa más. Y bueno, entonces ya damos por finalizado el... Sí, porque luego había unos cuantos más dramas y unas historias que no cubican aquí. Lo que sí que es un drama es que tengamos que continuar el programa hablando de un fallecimiento. Y además, sí, un fallecimiento de esta misma pasada noche, que hora americana, supongo, o norteamericana, hora de Los Ángeles. Y es que pues ha fallecido Corey Haim. Corey Haim es un actor que, digamos, tuvo su cenit en los dorados 80, en las comedias juveniles de los años 80. Se le recuerda sobre todo por formar parte del reparto de Jóvenes Ocultos, esa película que en inglés era Lost Boys, que era pues uno de esos títulos que la traducción también aquí era un poco libre. Y bueno, y de la cual salieron actores más y menos losers, un poquito. Exacto, sí, la verdad es que todos teniendo una estela un poco así, rollo meteorito que va cayendo, ¿no? Quizás. Bueno, Kiefer Sutherland con 24 ha regresado camino. Ha remontado un poco. Decir que Corey Haim, pues eso, que tenía 38 tacos, que era bastante joven, entre comillas, y que parece ser pues que ha tenido una sobredosis de algún tipo de fármaco o sustancia, no sabemos todavía si legal o ilegal, pero parece ser que el tipo ya tenía problemas con adicciones desde hacía tiempo y parece ser pues que dicen las crónicas que una sobredosis accidental es la que le ha provocado la muerte esta pasada madrugada ahí en Los Ángeles. Con dos apariciones relativamente recientes, ¿no? Exacto. En el cine, una precisamente en Jóvenes Ocultos 2, donde hacía 2008, un papel... ¿no? Guiño a su papel original. Y luego, si no me equivoco, Crank 2, ¿no? Exacto, Crank 2, que también hacía un pequeño papel ahí con el señor Jason Statham. Y bueno, y decir también que este hombre, este actor Corey Haim, pues también formó, entre comillas, una pareja en el mundo del espectáculo con Corey Feldman, un poco también, porque salieron los dos de la misma hornada de películas y tal, y acabaron pues protagonizando a lo largo de los 80 y principios de los 90 entre 7 u 8 títulos juntos, un poco tirando todavía y bebiendo de la fama que les dio la propia Jóvenes Ocultos. Por decir un detalle curioso del currículum de Corey Haim, decir que también aparece en dos pelis ochenteras, que una más que otra, que quizás habría que considerar por el programa en el que nos encontramos, que ya que Corey Haim participó en Miedo Azul, ¿vale? Que es una adaptación de una novela de Stephen King. Sí, donde Gary Busey era el hombre lobo. Exacto. Y también aparecía en Proyecto Terror, que esta tenía un título en inglés muy... Creo que era Watchers o algo así, Vigilantes o algo así, pero aquí se llamó Proyecto Terror. Y es otra peli también de finales de los 80 en las que también pertenece un poco a la tendencia sin audiencera de esa época del cine y en la que también él participó. Y aparte de eso, pues decir eso, que después de su digamos, éxito repentino como preadolescente y adolescente en el cine, pues en los 90 siguió una estela de subproductos, que la mayoría de ellos fueron directos a vídeo, y finalmente pues poco antes de morir, pues parece que estaba un poco remontando, pues con estas apariciones secundarias, quizás porque lo llamaban a la hora un poco igual para hacerle un medio homenaje o así, rollo como lo de Crank y así, pero al final pues nos hemos quedado sin él y ha quedado ahí, o tenía que estar aquí Fernando hoy, la verdad, para poder hablar de Corey Haim, porque seguro que habría dicho una retahíla de títulos mucho más que las que estamos comentando. Creo que en Admiradora Secreta ya salía cuando era muy, muy chavalillo, que es incluso anterior a la de Jóvenes Ocultos, y bueno, que descanse en paz y que, bueno, que es un loser que ha acabado como un verdadero loser, la verdad. De hecho, hay algún programa histórico de Sin Audiencia con Fernando y Nacho repartiendo ahí con los losers. Y, de hecho, entre estos losers ha habido gente que parecía que declinaba y que luego ha encontrado un papel que, por ejemplo, yo el que me viene así a la memoria como alguien que parecía de esta generación de Corey Feldman, Corey Haim, y que se iba a enterrar un poco después de un gran éxito en un loser, era Patrick Dempsey, y que gracias a la serie esta de médicos, ¿no? Nunca me acuerdo el nombre. La de las enfermeras. La competencia lloronas, de House en romance. La de las enfermeras lloronas, ¿vale? Exacto. Pues ahí se ha convertido otra vez en una estrella. No me sale el nombre ahora, lo siento. Bueno, es igual. Yo creo que la silencia nos entenderá porque no vemos esta serie y, bueno. Bueno, lo malo de todo esto es que yo ya traía otro fallecimiento para este programa que me enteré entre el intervalo del anterior programa y este. Y es que no es tan conocido como este Corey Haim, que mucha gente estará flipando diciendo, pero ¿quién es ese tío? Estos son unos viejarras o algo, ¿no? Y la cuestión es que el siguiente fallecimiento del que voy a hablar sí que tiene un poco de relación por la época en la que este segundo actor fallecido tuvo su actividad, digamos, en su cota de popularidad. Y es que la semana pasada murió también Andrew Koenig, que igual el nombre no suena nada, pero Andrew Koenig era uno de los actores principales de la serie Los Problemas Crecen, Growing Pains, que protagonizaba el actor Kirk Cameron y que fue muy popular en los 80 y que aquí en la tele nos la estuvieron machacando durante temporadas y temporadas. La cuestión es que Andrew Koenig, aparte de su escasa participación cinematográfica, porque después de hacer no sé cuántas temporadas de esta serie no hizo mucho más, se le destaca quizás porque hizo una aportación bastante sin audiencera en un cortometraje de 2003, ya muy alejado de la época de los 80, que fue hacer el papel de Joker en el corto Batman Death End. Que no sé si lo has llegado a ver. Sí. En la se puso en el libro, sí. Que el Joker se escapa De Arkham. Lo que pasa que el Joker parece ser, para quien no haya visto el cortometraje, no voy a hacer mucho spoiler. Parece ser que el Joker no es el único problema que va a tener Batman esa noche, y lo dejamos ahí, porque es un cortometraje y enseguida se destripa. Uh-huh. Pues bueno, el Joker de este Batman Death End es este actor Andrew Koenig, que además también falleció de una forma extraña porque se suicidó. Vamos, que no tuvo una muerte natural, me refiero, por lo de extraña. Y ahí queda, ya vale ya hablar de muertos en la realidad, sí. Que la verdad es que tampoco conviene comentar más de dos en un solo programa. Bueno, vienen de tres en tres. Le toca a otro loser palmar. No, pero yo no quiero dar pie para que... Pobres losers, tío. También tienen su derecho a vivir, los pobres. Pero bueno, que sepáis eso, que si alguien no ha visto Batman Death End, está, como es un cortometraje, está en YouTube. Teclearlo en el mismo buscador de YouTube, y ahí tendréis un poco de sustancia, además, a nivel de fan y de fans que aman a Batman y a otros personajes de género de ciencia ficción, y aparte también pues un poco homenaje a la mezcla de géneros, podríamos decir ahí. Y ya está, no voy a decir nada más. ¿Noticias? ¿Tenemos noticias? ¿Tenemos comentario noticioso? Yo tengo una noticia a raíz de una de las cosas que he visto esta semana. Ella te lo he comentado fuera de programa. Bueno, por recomendación de Fernando, me he empezado a ver la serie Spartacus Blood and Sand. Es una... Sangre y arena. Sí, Spartaco, sangre y arena. Bueno, para quien quiera quiera recordar, hay una película de Stanley Kubrick que se llama Spartaco, protagonizada por Kirk Douglas. Imprescindible, además. Sí. Entonces, bueno, aquí es un poco reaprovechando la historia, pero que nadie espere encontrar una especie de homenaje al clásico de Kubrick, porque aquí nos vamos más en la línea marcada por películas como 300, ¿no? Uh-huh. Entonces, digamos que la producción es de la cadena americana Starz Media, para diferenciar un poco de la otra serie de época que ha roto barreras, que ha sido Roma, que era una producción británica, correcto. ¿Y qué destaca? Pues que siendo una producción americana, para una serie para cadenas por cable, digamos que la violencia es hiper explícita, la cantidad de sangre es gore, uh-huh. Desmembraciones, decapitaciones, tajos en el cuello, absolutamente... visceral y explícito en todo su contexto, un poco pecando de infografía, esos salpicones de sangre, vale, infográficos que ya en 300 se dejaban un poco ver, aquí son quizá excesivos, hasta el punto que hay escenas de duelo en la arena que acaban con un salpicón saliendo por detrás de toda la espalda del protagonista, en plan wallpaper de ordenador para ya... Muy comiquero, ¿no? Cambiar de plano en vez de un fundido en negro con un salpicón de sangre, ¿no? Vale. También escenas bastante subiditas de tono en plano sexual, ajá, ya como pasaba un poco en Roma. Y bueno, dentro de estas cosas, ¿qué tenemos? No sé si me equivocaré porque hay muchos pueblos dentro del contexto. Aquí tenemos a los tracios. Sí, que Espartaco, si mal no recuerdo, era tracio. Correcto. Sí. Se respeta el origen histórico del personaje. Y entonces, bueno, pues los tracios resulta que estaban en guerra con los dacios. Sí, porque eran ya... Creo recordar que eran los pueblos de lo que sería luego la Yugoslavia del siglo XX. Y que entonces ya estaban un poco peleados entre ellos. Roma, en principio, estaba en guerra con Grecia. Uh-huh. Pero digamos que los dacios tampoco le caían muy bien. Los dacios eran todavía más bárbaros que los tracios, gente que se disfrazaba con pieles de lobo, bastante bárbara. Y entonces le piden a Tracia que se alíe con ellos como tropa auxiliar, uh-huh, y que les ayudaran a acabar con los dacios. La petición del pueblo tracio es que están de acuerdo, pero acabando con la vida de todos los dacios. Que no los cojan como prisioneros, porque los dacios hacían incursiones constantes a los pueblos tracios, uh-huh, y violaban a las mujeres, los saqueaban todo, mataban a los niños y estaban hasta las pelotas. Entonces, bueno, pues el general de turno promete eso, y la primera incursión contra los dacios, los tracios casi se tienen que pelear solos, los romanos aparecen cuando casi la escaramuza ha acabado, para barrer un poquillo y fuera, y resulta que cuando los romanos mandan a una avanzadilla de exploradores tracios, que uno es Espartaco y otro es otro que no sé cómo se llama, y se van a ver qué están haciendo los dacios, ven que los dacios están dando un rodeo para volver a las aldeas tracias, que ahora están desprotegidas porque ha salido el ejército tracio, uh-huh, y atacarlas. Entonces, cuando se va Espartaco en representación de los tracios a hablar con el general romano para decirle que han de volver para coger y cortar ayudarles la entrada a los pueblos tracios, a los dacios, resulta que el general, buscando fama porque está casada con está casado con la hija del prefecto del pueblo de turno romano, para impresionarle, quiere ir a vencer a los griegos, avanzar hacia el este en vez de hacia el oeste. Se la suda que los pueblos tracios queden desprotegidos y dice que no, que ellos son ahora una tropa auxiliar de Roma y que tienen que seguirle. ¿Qué pasa? Subversión tracia, que vuelven a salvar sus pueblos, apiolan ahí al general, no logran apiolarlo, pero apiolan a alguno que otro mando intermedio, uh-huh, y se vuelven a salvar su pueblo. Entonces aquí es cuando Espartaco cae en desgracia y junto a otros tracios que encabezan la sublevación, es llevado al circo romano. Hasta aquí puedo leer, bueno. Es un poco la introducción a esta serie. Ya explica más que la peli de Kubrick igual, ¿eh? A nivel histórico me refiero. Sí, sí. De todas formas, las referencias históricas, aunque están, y supongo que bien buscadas, es una serie de acción, ¿eh? Uh-huh. La gente lo que verá es acción, lucha, mucho gore, escenas de sexo y bastantes similitudes con 300. Qué caña. Entonces, la noticia que venía a colación de esto, pero ya he contado lo que he visto, ya sí, saltándome sí, no, cualquier no, orden, ahí, metiéndolo ahí, tío. Es que esta primera temporada, que tiene 13 capítulos, creo que ya ha sido concluida, ha funcionado tan bien, quizá en parte por la controversia que ha creado, porque al ser una serie americana no están acostumbrados al nivel de violencia sí, y de sexo que, me ha sorprendido que hay, sí, sí, porque además es nivel de contenido alto. Pues resulta que ya estaba confirmada la segunda temporada, se rueda en Nueva Zelanda y el protagonista principal de la serie, que se llama Andy Whitfield, ha sido diagnosticado de un cáncer de sangre, un linfoma. Una leucemia. Sí, estas. Una leucemia, lo que se llama el linfoma no Hodgkin o algo así. Sí, bueno. Entonces, bueno, pues es el actor que da vida a Espartaco. Parece ser que se lo han cogido a tiempo. Lo van a hacer, le van a hacer quimioterapia y hacer el tratamiento oportuno. Y bueno, de momento, pues esa segunda temporada queda en suspenso. Una putada, ¿eh? Hasta que se recupere el protagonista, sí, porque precisamente le había llegado el reconocimiento, la fama y la serie estaba funcionando muy bien. Es una serie que se estrenó en enero de este año. Creo que van por el capítulo 6 o 7. Y bueno, recomendable. Recomendable como serie de acción. Que nadie espere Roma. O sea, posiblemente Roma, a pesar de que hubo gente que destacó algún error histórico y cositas, que tenía, es una serie más completa. Sí. Los británicos suelen cuidar mucho más estos detalles. Hay más trama histórica ahí. Exacto. Pero eso no quita que Espartaco Blood and Sand sea una serie perfectamente aprovechable para una dosis de hemoglobina y de acción y de descoyuntamientos y decapitaciones. Bien, bien, pues ahí queda esa noticia enlazada con una de las cosas que hemos visto para esta semana. Y ya te digo, yo ahora, después de este arranque que has tenido, no sé si meterme con lo que he visto yo esta semana o suelto una noticia así para despistar. Porque yo también, lo que he visto también tiene algo de histórico también. Parece que nos hayamos puesto un poco de acuerdo sin ponernos de acuerdo verbalmente. Y bueno, la cuestión es que voy a romper un poco el ritmo y voy a decir una noticia que tenía apalancada desde hace un par de programas, por más que nada, igual se caduca y la noticia ya no es con estos directores y es con otros o alguna cosa así. Creo que no la comentamos, pero como en el baile de apuntes de los últimos programas, tú me corriges si te suena de algo la noticia. Tiene que ver de nuevo con los cómics y es que parece ser que se desatasca el proyecto de llevar a imagen real una versión en cine de Akira. Akira, que ya tuvo una peli de animación que también tuvo sus pros y sus contras por querer condensar esos 6 tomos, si mal no recuerdo, del manga del mismo nombre. Pero parece ser que ahora la adaptación de Akira a imagen real va a estar de la mano de los hermanos Hughes, que son esta pareja de directores afroamericanos que han hecho The Book of Eli, que aquí todavía no hemos visto, porque en Estados Unidos ya se estrenó hace tiempecillo. Y parece ser que la productora de Leonardo DiCaprio ha puesto el suficiente dinero en desatascante como para poder tirar adelante el proyecto económicamente. Y parece ser que lo que es el Akira en imagen real se contempla en principio en 2 entregas, por lo menos no van a cometer la desfachatez de quererlo meter todo en una sola película, y espero que sean 2 películas, pero que cada una dure casi 3 horas, porque si no la llevan clara. Y aparte, la cuestión importante de Akira, que aparte de los directores, es el guión, a ver quién es el guapo que adapta eso a película y que salga mínimamente potable. Pues por ahora, los tipos que tienen esta pequeña bomba de relojería en forma de guión en sus manos son Mark Fergus y Hauk Otsby, que son guionistas de, por ejemplo, Hijos de los Hombres, Iron Man o la todavía no estrenada ni acabada Cowboys y Aliens. O sea, que quieras que no, por un lado tenemos unos directores que parece ser, yo no he visto todas sus pelis, pero que tienen un cierto reconocimiento, hay unos guionistas que hasta ahora han sido competentes, pero claro, Akira es especial. Y, sí. Y es especial por muchas cosas, pero aparte, ya por el mero hecho de lo que anuncian del guión, que claro, la cuestión es que si se va a hacer un remake a imagen real y se va a rodar en Estados Unidos, lo más probable es que no transcurra, no ocurra en Neo Tokio, sino en Neo Manhattan. A mí eso... ¿Qué es lo que han anunciado ya? Eso me da un poco de miedo de que Akira pierda su identidad. O sea, precisamente puede ser. Un manga que no intenta que los personajes japoneses no parezcan japoneses y parezcan otra cosa, ya. Con ojos grandes y redondos, y sino que son japoneses de pura cepa, con sus motos japonesas rápidas en Neo Tokio, un contexto que se enorgullece de ser un contexto japonés. Y si le quitan esa esencia, pues yo no quiero imaginarme lo que has dicho tú, un Neo Manhattan, un Neo Los Ángeles o, claro, un Neo Nueva York. Pues imagínate un Neo Manhattan y con dos directores negros detrás de las cámaras. Solo le falta que Akira, el personaje de Akira, lo protagonice Will Smith, y con eso ya lo tenemos todo. Hombre, yo preferiría que lo protagonizara otro, pero a mí no me extrañaría que el prota fuera negrata, ¿eh? O sea, bueno, podría ser peor, podría protagonizarlo Eddie Murphy. Joder, qué cabrón. Bueno, sí, podría. No sé qué es peor, si Eddie Murphy o Will Smith. Si te digo la verdad, ninguno de los dos me gustaría verlo en ese papel. Pero bueno, ahí queda servida un poco la polémica. Por un lado tiene pros, por otro lado tiene contras esta nueva propuesta. Y bueno, ya veremos a ver dónde acaba la cosa. Se acaba en una peli, se acaba en dos, se acaba con protas blancos, negros o azules. O se acaba como Rosario de la Aurora. O a saber, igual, pues eso, luego se va al carajo como otras movidas, que también ocurre. Y bueno, enlazando un poco con este comentario de Akira, de Japón y tal, y enlazando también con tu anterior comentario sobre Espartaco en la línea histórica y tal, pues yo tengo que comentar que para esta semana pues he visto una peli también de una peli bélica de trasfondo histórico del siglo XX y que es una película china que se hace llamar Ciudad de Vida y Muerte, que es del director chino Lu Chuan, y que en el festival bueno, el que es supuestamente prestigioso de San Sebastián... Mejor di el prestigioso, no digas el bueno, porque claro, la gente de la Semana de Donosti te va a decir, oye, ¿qué pasa? No, pero ellos ya saben por qué lo digo, porque los de la Semana de Donosti son malos, y los otros no, los otros son poco... Son esto, el equivalente en Barcelona a los gafapastis. Ángeles y demonios. Exacto. Entonces, la cuestión es que he visto en pase de preestreno esta película, que todavía no está estrenada, creo que viene a primeros de abril. Y decir que Ciudad de Vida y Muerte pues plantea una situación histórica quizás no muy conocida por lo menos por los occidentales o por la peña más europea que no conoce la historia de Oriente, del lejano Oriente, sobre todo en el siglo XX, y es la lucha o la ocupación que realizaron las tropas japonesas durante el año 37 y más tiempo antes y después de algunas zonas de China. Y de hecho lo que narra Ciudad de Vida y Muerte pues es, digamos, la entrada de las tropas japonesas en Nanking, que es por aquel entonces, en el año 37, es la capital de China. Y tras haber caído Saigón y tras haber caído Beijing, la única ciudad importante que queda en ese momento por caer en esa parte de, digamos, en la parte más oriental de China es Nanking, ¿no? Entonces la peli nos pone en las puertas de las murallas milenarias de Nanking, barridas a cañonazos y a bombardeos por los japoneses, y pues con una ciudad devastada por los bombardeos de tanques, morteros y aviación, y con muchos soldados chinos y civiles de la ciudad huyendo por la parte de atrás, por el lado que no atacan los japoneses, y dejando dentro pues solo a algunos destacamentos del ejército chino que van a estar disparando y haciendo frente hasta que les quede una última bala, ¿no? Porque ya sabes que en este tipo de enfrentamientos la gente se suele guardar una bala por si acaso, por si les toca suicidarse más que nada. Es cierto que en el contexto de los enfrentamientos de la Segunda Guerra Mundial se habla muy poco de la invasión de China de Japón. Pre-Segunda Guerra Mundial. Estamos en el año 37, sí, claro, exacto, sí, hasta el 39, pero bueno, sería un periodo de entreguerras. Es uno de esos conflictos, como el que pasó aquí en España, que, digamos, fue calentando lo que pero luego fue la gran olla de la Segunda Guerra Mundial. Como tú bien dices, duró hasta años después, ¿no? Sí, yo creo que es el típico conflicto que empieza antes, pero que se enlaza luego. O sea, Es que también, al fin, la Segunda Guerra Mundial fue un cúmulo de guerras más o menos regionales enlazadas por unos fines globales, ¿no? Entre varios grupos de potencias y así. Sí, que acabarán aliándose unos con otros. Exacto. Y bueno, esta película, decir que pues entra dentro del género bélico, también histórico y también, digamos, en su primera parte más bélico-histórico y la segunda parte más dramático-histórico, pero es una peli rodada en blanco y negro. Y que, bueno, decir que la primera parte, la parte más bélica, es realmente espectacular. El hecho de que esté rodada en blanco y negro acentúa el grado, digamos, de deterioro en el que está la ciudad, el grado de deterioro en el que está la gente que está resistiendo dentro, y también cómo los japoneses, conforme van entrando en la ciudad, van arrasando, van, digamos, aniquilando todos los focos de resistencia que van quedando tenuemente en toda la ciudad. Decir que hay algunas escenas dentro de esta parte bélica que son bastante acojonantes. No, voy a intentar no hacer spoilers porque al fin y al cabo, pero no quiero hacerlos, pero decir que, como dato histórico, que en el sitio de Nankín y su posterior ocupación por los japoneses, se calcula que murieron del orden de 300.000 personas, que es una pedazo de burrada, aunque fuera la capital en ese momento de China, es demasiada gente, y por eso no voy a incidir en algunas escenas, digamos, de violencia masiva, que las hay, pero que sepáis que hay algunas de esas escenas que son de las que se te quedan grabadas en la parte de atrás del cerebro, aquí en la nuca, y que dices, joder, o sea, no sé si será todo lo que habéis metido ahí extras o habéis metido también parte digital, pero como sean solo extras, es la hostia. Pero bueno, tratándose de China, es muy posible que sean extras, ¿eh? De hecho, es una costumbre en esta escuela de cine, digamos, chino, utilizar gente de carne y hueso en las escenas masivas. Y de hecho, en esta peli hay unas cuantas que le sacan punta a este factor de muchedumbre, digamos, ¿no? Luego, la segunda parte de la peli, ya, digamos, lo que trata es las consecuencias que tiene la ocupación de la ciudad, con los japoneses ya al mando de la ciudad, bueno, de la ciudad, de los escombros en los que ha quedado la ciudad, porque apenas quedan 2-3 edificios en pie con sus plantas y sus tejados, porque realmente la machacaron de puta madre. Y entonces lo que se centra un poco la peli es en una especie de zona internacional que crean algunos diplomáticos y extranjeros occidentales en la ciudad, en la que supuestamente los japoneses no hacen ni deshacen como quieren, como ocurre en el resto de la ciudad, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, pues a un empresario alemán que es representante del gobierno nazi ya por entonces, en el 37, en China, y que, por su postura de aliado de los japoneses, pues intenta mediar y hacer un poco, salvar unas pocas vidas humanas o tratar de mejorar un poco la vida a la gente que ha quedado en esta zona, digamos, de campo de refugiados internacional, pero que está llena también de soldados que han escapado y que se han quitado el traje de militar y se han puesto ropa de civil para poderse escaquear. También hay muchas mujeres, porque realmente después de la masacre a nivel, digamos, militar, pues muchos hombres no han quedado en la ciudad. Y de hecho, uno de los puntos fuertes de la película es, digamos, el papel, digamos, de botín de guerra que se da a la mujer en la toma de esta ciudad. Perdón. Y la cuestión es que, pues en varias de las escenas de la película, en varias de las partes del argumento, pues se destaca la crueldad con que, digamos, se trata a las mujeres de la ciudad como objetos sexuales cuando los soldados ya han tomado toda la ciudad. Pero también, por ejemplo, te enseña, porque realmente esta peli, a pesar de estar hecha por un chino y que narra la ocupación de unos japoneses de una ciudad china, yo la he visto bastante diplomática en cuanto a ensañarse con el bando contrario, ¿vale? O sea, el tío ha hecho una cuestión bastante equilibrada y con el rollito de las mujeres, de hecho, el tío compensa la parte de los japos con algún pequeño personaje secundario de mujeres pobres japonesas que se van a prostituir al frente para poder sacar adelante sus familias en Japón. Lo cual así reparte un poco de candela un poco para la cuestión femenina, para los dos bandos un poco, ¿no? Luego, aparte, decir que la puesta en escena en blanco y negro favorece ese ambiente de desolación y de destrucción que tiene la ciudad. Y aparte, enfatiza también los rasgos muy marcados de los actores. Digamos que es una peli, como peli bélica y de episodio histórico, es bastante coral. No hay unos protagonistas principales que lleven el peso de la acción, sino que la protagonista realmente es la ciudad tomada y la ciudad destruida y sitiada. Pero sí que hay un grupillo, digamos, de esos militares y de esos ciudadanos que están sufriendo la invasión japonesa, que destacan un poco y que, aparte, pues no enfatizan demasiado su interpretación con diálogos, sino que es sobre todo cuestiones, gestos faciales, miradas, caras de desesperación, y a ese nivel el blanco y negro realmente impacta, porque, no sé, ves ahí la gente que, incluso los soldados japoneses que se pueden, o que pueden tener un acceso más o menos bueno a la higiene, pues salen muchas escenas con la cara completamente pues manchada de que no se han duchado en muchos días y tal, ¿no? Entonces, la parte del blanco y negro, digamos que siempre resalta esa parte. Y decir que, como curiosidad, el relato de esta película está, digamos, hilvanado en cierta manera, y esto es un pequeño spoiler, por un niño que aparece al principio de la película y que al final consigue acabar la película vivo. Es un pequeño spoiler, pero que es un poco el hilo conductor de quizás del espíritu de la peli, de un niño que ha conseguido sobrevivir al sitio, sobrevivir a la ocupación, y después, quizás por un, no sé si carambolas del guión, o porque realmente ocurrió así, porque de hecho creo que hay bastante base histórica en algunos de los personajes que salen en la peli, pues el tío acaba consiguiendo un poco seguir con vida y no pues como la mayoría de esos 300.000 muertos que hubo en la ciudad. Muy curioso también que este niño en concreto, en la fase del sitio de la ciudad, el tío está en el frente, y no digo más. O sea, es muy curioso que ahora que se intenta tanto proteger a los niños de la violencia y esas cosas, pues aquí ya sabes que la mirada china es un poco diferente y no quieren faltar a la verdad si hace falta sacar a un niño en el frente combatiendo con los mayores, ¿vale? Y eso quiere decir que lo subo y lo sigue habiendo, y porque a los niños les tape los ojos, eso no va a dejar de ocurrir en otros conflictos bélicos que haya por ahí. En esencia, una peli que, pues eso, que a la gente que le guste el cine bélico con que tenga, digamos, un trasfondo histórico veraz, pues les va a molar, y que quizás, pues bueno, no es 100% bélica de acción, pero la parte de acción que tiene es muy destacable. Y no sé, incluso algunas escenas espectaculares en cuanto a cuestiones de acción. Así que dejamos ahí un poco esta ciudad de vida y muerte de Lu Chuang, y que vendrá pues próximamente, creo que ya te digo, dentro de un mesecito así, estará por las salas comerciales. Nos queda un poquillo de tiempo, tampoco es que vayamos muy mal, muy mal. Bueno. ¿Podemos decir alguna cosilla más? Más que nada, esta semana he visto Daybreakers, como es la película que tú comentaste la semana pasada. Hostia, es verdad, si lo ibas a ver, pasó a eso antes de Ciudad de Vida y Muerte, pero bueno, no. Vamos a ello. Sencillamente quería hacer algún comentario sobre la película. Yo creo que ya la expusiste, resumiste muy bien la semana pasada. Y entonces, bueno, lo que quería añadir, como circunstancia, hubo una cosa que me llamó la atención, y es que al principio, cuando recordemos que creo que es el año 2009 cuando estalla la epidemia, y están en el 2019, 10 años después, 10 añitos de nada, cuando prácticamente los seres humanos que quedan están escondidos en forma de guerrilla, los que no están ordeñados como ganado para servir la sangre a la sociedad vampírica, la raza predominante es el vampiro. Y entonces es curioso porque se ve cómo es el sistema social de los vampiros y se ven a los niños estudiando en el colegio. Lo cual yo entiendo que no tiene razón de ser, porque recordemos que hay una escena que luego lo contradice y ahora sí, la diré, eso te iba a decir. pero de todas formas no deja de ser un poco raro que un vampiro que queda en el estado corporal del momento en que se convierte, por uh-huh. lo tanto, si te conviertes con 9 años, tienes 9 años toda tu vida, sí, recordemos sí, sí. los vampiros de Anne Rice, ¿sí? Exacto. Entonces, se ve una escena de una niña que está cansada de ser una niña toda la vida, lo escribe en un diario y se suicida esperando la salida del sol, pero no tiene mucho sentido de que hagan ir durante 10 años al colegio repitiendo curso a esos niños, que es lo que se observa. Entonces, es absurdo, o sea... Quizás, decir, sí, pero esos niños quizás se los vampirizaron con 9 años y a los 19 estarán en el instituto, bueno, no sé. No lo sé, pero lo que da a entender es que dentro del sistema social los niños van al cole, los niños sí, estarán hasta los huevos de ir al cole. Yeah. O sea, aunque estén atrapados en un cuerpo de un niño de 10, 12 o 15 años, pues habrán pasado 10 años y ya no te digo cuando hayan pasado 20, 30 o un siglo, imagínate. Exacto. Vale, eso por una parte. Y luego, yo creo que resumiste perfectamente la película... Pero hay una cosa que a mí me ha dado que pensar, uh-huh. que es que con esta película los hermanos Spirit están homenajeando... Con comillas, vamos a dejarlo homenajeando con comillas, a una película interpretada por el mismo protagonista. Por Ethan. Por sí. Ethan Hawke, que es Gattaca, de Andrew Niccol. Sí, señor. Porque hay demasiados puntos en común. Yo no lo comenté porque se nos venía el tiempo del cine la semana pasada, pero te aseguro aquí en antena que lo pensé. No voy a decir que hay uh-huh. tantos puntos en común igual como entre Dark City y Matrix, pero sí que hay muchas similitudes. Empezando por el protagonista, que es el mismo, y a partir de ahí encontramos las comparaciones, las voy a hacer así a grandes rasgos, una sociedad perfecta en Gattaca, uh-huh. aquí tenemos una sociedad de seres perfectos que son los vampiros, no enferman, no mueren, sí. etcétera, etcétera. Un elemento que no acaba de pegar en la sociedad, en el caso de Gattaca era Ethan Hawke, que quería pertenecer a esa élite porque no lo era, pero por otro lado, aquí... En Daybreakers tenemos un elemento que sí pertenece a esa sociedad sin haber querido pertenecer nunca. Exacto, un poco obligado. Un poco obligado, bueno, de hecho absolutamente obligado. Y aquí entra el tercer elemento, que es en ambas películas el papel del hermano. En ambas películas el hermano está en el lado de la ley, en una es policía, en Gattaca, en la otra es soldado del ejército. Militar, cazador de humanos. De hecho, cazador de humanos. Uh-huh. Esto es un pequeño spoiler. En Daybreakers, en los dos, la circunstancia del hermano es la que obliga al personaje a tomar su definición. Sí. En Gattaca es el hermano que es perfecto y él por nacer antes no es perfecto. En Daybreakers es el hermano el que le convierte a vampiro. Cuando él no quería convertirse, prefería morir. Ay. Y toda esta suma de elementos... Yo creo que ya deja puerta abierta a ese homenaje, entre comillas, aparte de algunas escenas calcadas, como los controles. Exacto, el rollo tecnológico. Rollo tecnológico, los controles por los que pasan, en un caso, los seres de la élite por ser perfectos uh-huh. genéticamente, y en el otro caso, los vampiros. Los vampiros, sí, sí, sí, pues ahí te he visto. Yo realmente, o sea, viéndola en la sala, sobre todo por el rollito al principio con los controles de acceso y esas cosas, dije, coño. Ethan, un déjà vu, ¿no? Ethan 10 y pico años después, ahí haciendo lo mismo. Sí, además Ethan se conserva bastante bien, entonces tampoco hay tanta diferencia física. Sí. Y bueno, pues ahí queda esa comparación. Aunque, ojo, a nivel fílmico la comparación no existe. Exacto. O sea, como película, en su compendio, en su globalidad, creo que Gattaca es muy superior a Daybreakers. Todo y que se deja ver. Yo, por cosas que había oído y leído, me la esperaba peor. No has vomitado viéndola, no, ni te han dado arcadas, ni nada, ¿no? Las críticas, las soflamas y las pestes que ha habido contra el fenómeno de reversión, no voy a explicar más... Uh-huh. Lo veo más como dices tú, es una alteración química que a lo mejor producida en laboratorio de una manera más controlada sería más factible que no de la manera un poco chapucera que se hace. Exacto. Pero que bueno, que no deja de ser una explicación como cualquier otra. Uh-huh. Y luego por otra parte, lo del efecto zombificador de los vampiros, como bien dices tú, tiene una explicación clara, que es la hambruna, que además conlleva una degeneración física del vampiro y mental. Exacto. Que yo creo que esa es la base importante al comportamiento irracional de los vampiros. Sí, sí, sí, sí. Pues ahí estamos de acuerdo en eso. Y la esta escena que hay al final en el hall, ¿eso te moló? A ver, bueno, es que aquí podría hacer un gran spoiler y me lo voy a dejar para mí. Si puedes, no lo hagas. Pero sí que voy a decir una cosa, que quien lo entienda, quien haya visto la película lo entenderá por la otra parte, que es que siempre se ha hablado de que los vampiros se extenderían exponencialmente. Porque un vampiro convierte a dos, dos convierten a cuatro. Entonces aquí, esto sí que es un pequeño spoiler, taparos los oídos los que no hayáis visto la película, yo creo que la cura se puede extender exponencialmente. Exactamente igual. Sí, podría ser. En este caso de esta película, sí, podría ser. ¿Vale? Bien. Y ahí lo dejamos. Bueno, pues después de este comentario de Daybreakers, aquí en el reloj del ordenador ya pone que tenemos que ir acabando, tío. Pues nada, como siempre, hemos hecho corto. La semana que viene hablaremos sobre el último capítulo de The Big Bang Theory, donde el señor Sheldon Cooper conoce a Stan Lee en persona. Joder, vaya spoiler. Ese es un spoiler de estos que te impulsa a ver el producto en sí mismo. Capítulo 16 de la tercera temporada. ¿Es el último de la tercera? Sí, de momento es el último que hay, sí. Pero no es el que cierra la temporada. Digo por el cameo de Stan Lee. Pero estarán cerca ya de cerrar la temporada, porque creo que cierran ahora en marzo o abril. Uh-huh. Y es el capítulo que se emitió el 1 de marzo en Estados Unidos y que llegó aquí el 2 o 3 de marzo subtitulado. Vale. Bueno, pues yo la semana que viene, si nos da tiempo, porque hoy no nos ha dado tiempo, evidentemente, quizás hable también de algún capítulo de alguna serie de que ya habíamos hablado aquí previamente. Pero bueno, eso será, si acaso, la semana que viene. Y que sepas que estamos finalizando el programa 391, si mal no recuerdo. Sí, señor, nos acercamos peligrosamente a los 400. Nos quedan 9 para el 400. Y he visto otra serie, 2 capítulos, casi 3, recomendada en el libro, de culo y cuesta abajo, y debo decir que no me ha gustado nada. Me lo podía esperar ya, por ser quien es el productor, que además aparece en el segundo capítulo. Ajá. Pero hablaremos la semana que viene. Vale, lo dejamos en el aire y... Porque bueno, no tenemos tiempo. Animación suspendida hasta dentro de 7 días. Bueno, Peñota, lo dicho, hasta la semana que viene. Adiós.